Si sentís que el piso vibra, si sentís morir las cosas, si te quedan cicatrices que no podés borrar, es que ya no va más. Nada te va a ayudar. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que en las eras muerto. Los deseos reprimidos son las vidas de otro tiempo. No intentes abrir los ojos porque los perderás, te los arrancarán, se los masticarán. Ya podés cerrar los ojos, hombre, que al nacer has muerto. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que al nacer has muerto. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que al nacer has muerto.